Bueno, para gente de otro lado, espero que estén bien. Acá estamos con el amigo Kevin. Le venimos a traer otros buenos covers. Espero que les guste. Denle todo el apoyo que se merece. Compártanlo, que nos ayudan una banda, de verdad, de corazón. El Rodri, KDG Record. Ese también lo escuchá. Estamos rompin. Ey, dice así, escuchá. Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo. Ey, sé que llamé primero pa' vernos. Comerenos. Yo no me olvido de ti y tú tampoco de mí. Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida. Yo no te elegí, mi cama fue quien bregó ahí, bregó ahí. Yo no te elegí, yo te cogí, yo te cogí. Yo te cogí, Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como es. Tú eres testigo, naciste pa' chingar conmigo. Quédate el whisky entero, enrolamos y fumamos primero, ey. La nota en el cielo, ey, y tuyo en el suelo. Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo, que te veo. Quisiera confesarte que todavía tengo el video del bellaqueo. Perdona que te llamando, que estoy borracho. ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo el mejor polvo de tu vida. Ya te tu canto que estás solita, puede que pase. Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo. Hey, sé que llamé primero pa' vernos. Las comernos, yo no me olvido de ti, ey, y tú tampoco de mí. Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida. Ey, tema que se titula Bellaquita, y eso también lo escuchá. Es una cosa de loco, como ese culo me tiene viciado. Desde que lo hicimos me quedé jugueado. Tus gemidos se quedaron grabados en mi mente. Dime si estás puesta pa' mí esta noche. Que quiero quitar este pantisito dolce. Dime si estás puesta pa' mí esta noche. Que yo quiero darte. Ponte encima de mí, bellaquita. Si no se enteren, enteren. Y si llegan los guardias, que esperen, esperen. Que sepa quién es tu hombre. Que los vecinos se aprendan mi nombre. Ponte encima de mí, bellaquita. No calles lo que sientes y grita. Que los vecinos se enteren, enteren. Y si llegan los guardias, que esperen, esperen. Que sepa quién es tu hombre. Que los vecinos aprendan mi nombre. Ey, dice. Choque, te amé con locura y pasión. Lo que me hiciste no tiene perdón. Tú me engañaste, te fuiste con otro y me rompiste el corazón. Hoy con ellos te veo pasar, de la mano juntos caminar. Esperando el día que vuelvas, yo ya no quiero sufrir. Y hoy sin ti soy feliz, con un nuevo amor aquí. Ella supo valorar el amor que le di. Y hoy sin ti soy feliz, con un nuevo amor aquí. Ella supo valorar el amor que le di. Yo que te amé con locura y pasión. Lo que me hiciste no tiene perdón. Tú me engañaste, te fuiste con otro y me rompiste el corazón. Hoy con él yo te veo pasar, de la mano juntos caminar. Esperando el día que vuelvas, yo ya no quiero sufrir más. Ey, estamos rompiendo.